Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Y sí, hoy escuchaba a mi compañera que anteriormente decía que es un día de celebración y es un día de celebración. Pase lo que pase, yo soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista, creo que hoy se vota la ley de aborto legal, libre y seguro. Y eso nos va a hacer entrar, yo creo que nos hace entrar en el siglo XXI, ¿eh? Y sería bueno, porque aparte también sería un golpe a la Iglesia Católica que está haciendo todos los lobbies, está amenazando, tiene gente que amenaza. La Bergoglio llamó a María Eugenia Vidal al Vaticano, habló con ella, con Carolina Stanley, la presionó para que venga y le diga a Macri que si llega a salir que la vete. Bueno, todo este tipo de cosas que nos retrotrae a como si nada hubiera pasado. Nos retrotrae a tiempos muy pasados. Así que recordemos, la ley es la interrupción voluntaria del embarazo. Se agregaron a último momento en el dictamen de ayer el tema de conciencia, solamente para objeción de conciencia para los médicos que se van a tener que registrar antes, si es que en el lugar donde trabajan no van a poder hacer, no van a querer hacer abortos. Las clínicas van a estar, si sale la ley, van a estar obligadas a tener que tener siempre médicos que lo hagan, que no tengan objeción de conciencia. Yo de cualquier forma creo que en la mayoría de los médicos no va a tener objeción de conciencia. Así que eso también se modificó la edad. Se remite al Código Civil, es decir, no una chica de entre 13 y 16 años no lo puede pedir por sí misma, porque en el Código Civil dicen que no es mayor de edad, así que va a tener que ser acompañada por los padres. Así que con algunos pequeños cambios esto andaría. Hoy va a estar atravesado el programa por esto, más allá que algunos temas, hay algunos temas importantes, los temas económicos, los despidos que siguen, los paros de mañana, el paro de la CGT del 25, pero créanme, esto lo digo hasta emocionado, porque lo repetí varias veces. Este programa empezó en el año 90. El tercer o cuarto programa lo estábamos haciendo con las mujeres que empezaban a hacer en ese momento, con muy poca repercusión, que eran mujeres, me acuerdo, por el derecho al aborto, así se llamaban. Yo recuerdo de una que iba a la clínica de ella, que era una obstetra, que sé que vive, que es grande, pero que vive, que se llama Alicia Cacopardo. No sé si por ahí escuchará este programa o alguien le puede hacer llegar, pero esas mujeres fueron las mujeres pioneras. Yo me acuerdo que las acompañé algunas veces al Congreso, y eran alrededor de 15, 20 mujeres que pedían. En ese momento, allá en los 90, pedían una ley que había hecho el diputado Alfredo Bravo. Y bueno, pasó mucho tiempo, pero esa tenacidad de esas mujeres hizo que después, bueno, se fueran acopiando otras y que hoy sean mayoría. Así que, pero quiero fundamentalmente a esas mujeres, ¿no? A esas mujeres y a otras que quizá antes, pero yo antes han estado en esta lucha. Pero lo quiero poner en esas porque, bueno, entre el año 90 y el 2000 había que remarla. Inclusive muchos me decían, vos en tu programa eso no lo escucha nada, a nadie le interesa. Y era verdad, no le interesaba a nadie. Pero bueno, así son las cosas. Recordemos que este país es un país en donde la ideología humanista y cristiana del peronismo hizo que todos estos temas y todo lo que tiene que ver con el feminismo y con el derecho al aborto hayan sido maltratados. Aparte, recordemos que acá teníamos inclusive la ley 1420, que fue el primer debate, o uno de los primeros debates, junto con la ley de matrimonio civil, porque antes uno se podía casar solamente por la iglesia. Y bueno, ahí hubo debates importantes y también la iglesia católica se oponía. Y estoy hablando del 1882, por ejemplo, la ley 1420, la ley de educación. Y resulta que después esa ley fue modificada por el peronismo y tuvimos educación católica. Y hoy mucha gente adhiere a eso, y lamentablemente tenemos un papa que ha brevado de la iglesia y del peronismo, que han estado mancomunados. Y este papa que en un momento hasta nos creó expectativas, después demostró esto que todos sabemos, ¿no? Pronunciando la palabra, el tema de la pedofilia es usado por los zurdos, y bueno, y ahora con la despenalización del aborto, por supuesto, haciendo todos los lobbies, y lamentable que gente de la iglesia ande apretando, como le pasó al diputado radical Mario Negri y a otros, o que los anden escrachando a los diputados en sus provincias para que no voten esta ley. Lamentable, pero bueno. Y del otro lado también tendría que hacer algunas críticas, porque muchas, digamos, los que yo diría feminazis no ayudan al debate. La verdad, no ayudan al debate. Hoy estuve, desde que escuché cuando se inaugura el debate, que lo hace Daniel Lipovetsky, yo soy un convencido que este es de los peores parlamentos que hemos tenido. Bueno, en los últimos 20 años los parlamentos, 20 o 30, los parlamentos han sido un desastre. El nivel de los diputados ha sido un desastre, con las excepciones del caso. A mí me pareció brillante lo de Lipovetsky hoy, la apertura, me pareció muy buena la apertura. Y después, bueno, escuché cosas terroríficas. Ahora, cuando estaba acá, lo escuché a lo Olmedo, terrorífico. Pero escuché cosas terroríficas, inclusive de gente que está a favor del aborto, chicanas berretas recontra berretas, y los que están en contra, berretas y recontra berretas. Lo escuché a Massot, mirando a los a Juan Cabandier y a Mayra Mendoza, la gente que estaba ahí, decirle, Massot, el diputado de Cambiemos, decirle: yo fui kirchnerista durante 12 años porque el kirchnerismo no... Sí, eso, lo que le dijo es verdad, pero era una chicana que no conducía nada. Pero lo peor fue que después le tocó hablar a Mayra Mendoza y le quiso contestar y dijo una sarta de barbaridades, que esperemos que los diputados que están en duda no la hayan escuchado, porque realmente más o menos dijo que esto es gracias a Néstor Kirchner y a Cristina. Es decir, es gracias a dos que se opusieron durante 12 años a este tema, que no lo tocaron ni en ningún momento, dijo eso. Entonces, es lamentable, ¿no? Lamentable porque, hoy... va a votar a favor, así que bien, que vote a favor Mayra Mendoza, pero es lamentable. Y habló de Evita, que Evita si viviera, qué sé yo, otra barbaridad, porque uno tiene que hablar de la gente, no puede hablar en contrafácticamente. De la gente tiene que hablar qué hizo cuando estaba viva, y cuando estaba viva Evita estaba en contra de todo lo que fuera feminismo, salvo la ley electoral, que la hizo votar a las mujeres porque pensó que porque sabía que de esa forma le ganaba, podía ganar el peronismo. Pero después, bueno, todo ha sido de terror: sus vínculos con la Iglesia Católica, su charla con el Papa Pacelli, el Papa Nazi, su visita a Franco. Bueno, nada que ver con alguien que haya propuesto algo a favor de las mujeres. Y decía, como lo repetí acá miles de veces, más o menos, en síntesis, lo que quería decir era que no era tan vieja y tan fea como para ser feminista. Decía ese tipo de cosas. Así que rescatarla a Evita en esto, no la rescaten, porque qué sé yo qué hubiera hecho hoy. Evita se murió. Si no se enteraron, se murió. Pero le contestó otro diputado que estaba en contra del aborto, que se llama Allende, y dijo: si Evita viviera, estaría a favor estaría a favor de las dos vidas, y bueno, todo eso, es decir, en contra del aborto. Y creo que este estaba más documentado, porque en realidad estaba diciendo lo que hubiera hecho Evita, lo que hizo Evita en su momento. No habilitó ningún tipo de debate, absolutamente de nada que tuviera que ver contra la Iglesia Católica. Así que bueno, después, aunque estoy en las antípodas de porque es un destructor de la educación, me pareció muy bueno el discurso de Filmus, de Daniel Filmus, muy bueno. Él habló de la ley 1420 y de esos debates, y realmente hoy se da un debate de ese estilo, ¿no? Es decir, yo creo que este es un debate del estilo de la ley 1420 de la época de Sarmiento, solo que eran en esa época todas las intervenciones eran muy buenas. Hay libros, las pueden buscar. Muy bueno. Otro debate fue el de la ley de casamiento civil, y otro fue el divorcio. Para mí fueron las leyes fundamentales, en donde ahí el enfrentamiento con la Iglesia fue fuerte. Después, en el caso del casamiento igualitario, otra ley transversal, ahí no fue muy fuerte, porque ahí la Iglesia un poco estuvo más a favor de los negocios, aunque recordemos que Bergoglio le pidió a Macri que la vetara acá en la ciudad y no la vetó. Así que bueno, vamos a ver, después nos vamos a enterar cómo va la cosa. Dicen que está muy pareja. Recordemos que el PRO tiene 64 de sus miembros, o 63, que van a votar en contra, que son conservadores. El peronismo tiene otro tanto que va a votar también en contra, que también son conservadores. Pero uno está expectante y cree que puede salir a favor, porque hay oportunismo, y en los peronistas, en el oportunismo, si no, véanlo a Scioli. Recordemos Scioli, que hizo campaña en los últimos momentos en contra del aborto y que le que le cambió todo Durán Barba, que cuando ya estaba dijo, salió, que inclusive lo retó Macri, salió a decir, nosotros los liberales de Cambiemos vamos a votar, estamos a favor del aborto, y Scioli salió a hacer campaña en contra de Macri con eso, de que él iba a estar en contra, bueno, ahora por suerte está a favor. Bueno, todo esto pasa acá. Después recordemos que, bueno, vamos a seguir con este tema porque no me quiero alargar. Pero una cosita, vamos a seguir porque hay muchos datos, hay muchas cosas, hay muchos audios y de eso vamos a hablar durante todo el programa. Una cosa, felicito a los estudiantes porque solamente 12 colegios tomaron los colegios. El resto en las asambleas se votó en casi todos los colegios de la ciudad de Buenos Aires, que son unos cuantos, más de 12. Recordemos de las famosas tomas que eran 40 colegios los que tomaban. Bueno, se votó y se votó en contra de tomar los colegios. Y me parece muy bien porque en un momento en el que lo que hay es que tratar de que salga la ley de despenalización del aborto, desviar el tema con estos chicos que después hablan que uno no entiende qué es lo que dicen, realmente no favorece absolutamente a nadie. Así que felicito a los estudiantes porque solamente 12 colegios, los que tienen los centros de estudiantes, yo diría más retrógrados, porque son retrógrados, donde está Nuevo Encuentro, La Cámpora, La Mella y qué sé yo, llevaron a los chicos a tomar el colegio por algo que es una cosa que no favoreció absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie y no sirvió para nada. Lo que sí sirve, que hoy se vayan un rato antes, que se vayan todos a la plaza, que lleven los pañuelos verdes y que estén ahí. Pero haber tomado los colegios me parece realmente lamentable. Por suerte, la mayoría de los chicos recapacitó, inclusive en donde hay centros de estudiantes progresistas de izquierda, y votaron en contra de las tomas. Bueno, y se viene el Mundial, después vamos a hablar del paro, se viene el Mundial. Hoy, para matizar con este tema, que se va a resolver mañana a la mañana, vamos a ir poniendo canciones del Mundial. Hoy vamos a empezar con la primera canción que se hizo de un Mundial, que fue en el año 62. En Chile fue el rock del Mundial. Y escúchenlo. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda sea en la derrota. bailaremos un rock and roll. Tómala, métete. Al Congreso por el proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional del Frente Renovador, dio estos argumentos de por qué su voto es a favor. Yo creo que podamos aprobar esta ley. Insisto, no es la ley perfecta que hubiéramos querido, pero desde ya, primero pone en tema algo que el mundo ha debatido, que la Argentina va a debatir sí o sí, esto ya es impostergable, y creo que se está haciendo en un buen nivel de discusión, de debate, de no agresión, así que eso es positivo. En mi caso particular, bueno, yo he cambiado mi voto, yo estaba primero en contra, después escuché, y hoy, después de mucho reflexionar y de escuchar mucho, me convencí de que tal y tiene que salir, tenemos que pasar todo un sistema de un profundo dolor que está pasando mucha gente en la Argentina, estando en la clandestinidad, son temas tan serios como este, para poderlos contener, para poderlos llevar un sistema donde se les proteja, se les asesore, se les dé asistencia. Así que yo no podría hoy haber votado en contra y hacer que esta ley no saliera. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en este programa que hoy no deja de ser un programa especial porque, como decíamos, estamos celebrando. Dayana está en la operación técnica, hoy no la presenté. Camilo está en la producción. Y bueno, estamos con este programa, vamos a tratar de que ustedes tengan todos los datos posibles que lleguen de último momento. De cualquier manera, tengan en cuenta que esto se define mañana a la mañana. Entre los que están en contra de la despenalización hay una cantidad impresionante de sindicalistas, ¿no? Como Moyano, por ejemplo, como Caló, bueno, Moyano de Camioneros, Caló de Caló de Metalúrgicos, bueno, y otros que después les voy a explicar porque ya tenemos una nota. Bueno, Marta Márquez es la vicepresidente de SICOP, la vicepresidenta de SICOP, y el que es el gremio, recordemos, de los trabajadores de la salud, de los médicos, de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Hoy y mañana están de paro. Queríamos charlar por ella, entre otras cosas, por este tema. ¿Qué tal, Marta? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos. Con un programa medio especial, pero no queremos dejar de lado el tema de los trabajadores. Ustedes tenían una reunión por la paritaria mañana, ¿no? Mañana fuimos convocados por primera vez en el año, sí, a la paritaria de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Sí. La convocatoria. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Marta. Marta. Hola, Marta. Se cortó, se corta. Hola. Bueno, se cortaba. Yo les estaba hablando de los sindicalistas. Vamos a ver si retomamos ahora la comunicación. Parece que ahí hubo algún tema con el teléfono móvil. Les estaba hablando de los sindicalistas, que todos militantes del PJ, y habían elaborado un documento para darlo a la luz, que en principio no lo dieron a la luz, parece porque, bueno, para no quedar mal, porque saben que la balanza está más del lado de los que están a favor. Pero recuperamos la llamada. Sí, Marta, se cortó. Sí, estoy, bueno. Estoy en la calle, acá en el medio de la movilización. Así ah, que está bueno, complicado. Quédate ahí en un costadito. Y, sí, estoy acá en un costadito. Así charlamos un poco, Marta. Dale. Bueno, se reunían mañana, era la primera reunión, estaba contando eso. Sí. La primera convocatoria a la paritaria de los profesionales de la salud de todo el año, o sea, de diciembre del año pasado que cerró. Sí. La oferta paritaria que habíamos tenido en el 2017, 6 meses después el gobierno decide llamarnos. Uh-huh. Entendemos también que nos llama porque veníamos desarrollando algún nivel de conflicto, habíamos tenido paro y teníamos votado este paro de 48 horas para hoy y para mañana. Uh-huh. Así que nos sentaremos mañana con el gobierno y esperamos que hagan una oferta que podamos considerar. Claro, ustedes, ¿cuál es su idea? Porque bueno, han pasado cosas como la devaluación, eso despegó un poco la inflación. ¿Cuál es la expectativa de ustedes o qué es lo que ustedes piden? Sí, todas esas cosas que vos decís nos han pasado y nos han pasado por encima, por lo cual los salarios nuestros están sumamente retrasados. Nosotros, para entender una recomposición salarial de verdad, tendríamos que empezar a hablar de que nadie podría ganar menos de 30.000 pesos. Claro. En este momento el salario inicial es de 20.000 pesos en la mano, o sea que estamos muy muy retrasados en el salario. Uh-huh. Y este retraso salarial perjudica enormemente el ingresar al sistema de salud, porque el salario es bajo y porque además las condiciones en las que trabajamos no son buenas. Eso hace que cuando tenemos cargos, que no son muchos tampoco, cuesta cubrirlos. Uh-huh. O que los compañeros y compañeras residentes que se forman en las universidades públicas, que residencia en el hospital público. Qué difícil que está. Hola, hola. Hola. Hola. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar, porque quería preguntarle un poco. Ella trabaja en el hospital público, ver un poco ahí sobre el tema este, a ver si la podemos volver a enganchar. Así que bueno, ya la tenemos de nuevo, vamos a ver si podemos hacer la nota lo más rápido posible porque nos está costando mucho. Marta, tenemos ahí. Bueno, Marta, más o menos lo del tema salarial está bastante claro. Sí, vamos a ir a reclamar salario y condiciones de trabajo, más todo lo que nos deben de la paritaria anterior, interinización de becarios, metas técnicas. Está claro. Y vamos, en todo caso, en otro momento hacemos otra charla, claro, a ver qué lograron. Marta, ¿sos médica? No, soy trabajadora social. Trabajadora social. ¿Trabajás en hospitales? Sí. Bueno, contame un poco, o decime un poco, porque bueno, ahora me decís que estás en la marcha. ¿Por qué estás a favor de la despenalización? Va, supongo que estás en la marcha a favor, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí. A ver, contame un poquito, me interesa tu opinión. Sí, más allá de mi postura personal, esto tiene que ver con una postura colectiva de los profesionales de la salud nuclear en el SCOP, sí, que venimos discutiendo hace mucho tiempo, entendiendo que la legalización y la despenalización del aborto son tema de salud pública y un tema de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, parados sobre ambos ejes, que son nuestras miradas históricas como organización de los trabajadores, no podemos menos que estar acá reclamando que sea ley, reclamando desde la salud que haya también lo que piden las consignas de la campaña, ¿no? Educación sexual para decidir métodos anticonceptivos accesibles para no abortar, especialmente aborto legal para no morir, que entendemos debe ser garantizado por el sistema público de salud. Marta, vos como trabajadora social, ¿has visto o has conocido casos de aborto, ¿no? Seguramente, clandestino. Sí, he tenido que intervenir en situaciones. Bueno, ahora se cortó. Ahora directamente se cortó. Bueno, vamos a poner un tema. Seguimos con el Mundial. Dale, México 70. Dale con México 70. Si lo tenemos por ahí. Vamos. A ver, ¿salió? ¿Está? México 86. Perdón, México 86. Me estaban aclarando. Bueno, se nos... cortó la llamada. Dale, dale, México 86. Dale. México, México, México, México 86. México, México. México 86. México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Cantemos de alegría en un campo de amistad, al fuego que nos une buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar dirán con grandes letras en México el Mundial. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Mi tierra que se viste de su historia y tradición, ofrece a quien la quiere su altivo corazón. Brindemos un aplauso a la entrega en el fútbol, que deja nuestras almas su fuerza y su pasión. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. México, México 86, México, México. Hagamos que esta sea la gran fiesta del fútbol, que llegue a todo el mundo la voz de mi nación. Unidos como equipo y todos por igual, vivamos la confianza y la alegría del Mundial. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, nos llega un mensaje de nuestra oyente, nuestra amiga, nuestra querida Elena Cedrón, que lo voy a leer completo. El sistema legaliza el enriquecimiento de unos pocos, condenando a millones a la pobreza estructural. No solo desposee de todo a la mayoría de niños, adolescentes y jóvenes, sino que también los mata con gatillo fácil y los destina a superpoblar cárceles bajo estado de excepción. Multiplica las que oficializa como zonas de sacrificio para los extractivismos, con lo cual las desertifica o las convierte inhabitables. Pero los ecocidios nos afectan a todos, a todes, dice, como lo prueba que el glifosato está en nuestra comida, en el algodón. También la contaminación y escasez de agua nos afecta. Saludo la movilización de mujeres, estudiantes y organizaciones populares de larga data y la instalación de debates que cuestionan la iglesia católica, los feudos provinciales, el patriarcado y siguen profundizando en los derechos de las mujeres, niñas. Abrazos. Bueno, gracias, Elena. De paso aprovecho porque fuiste una de las que me saludó para el Día del Periodista, y esto lo hago también. Te quería haber saludado a vos que haces esa hermosa página web que es Confraternizar. Gracias, Elena. Bueno, seguimos con esto, así que vamos a tratar de que tengan toda la información posible. Me llamó mucho la atención la actitud de Contigiani, el diputado del Partido Socialista, que hizo un discurso muy efervescente en contra del aborto, y que no lo pudo hacer como tuvo que decir que era el Frente Cívico y Social, porque el Partido Socialista es uno de los partidos que lo tiene en el partido esto. Recordemos que hay muy pocos partidos que tienen que en su campaña electoral promovían esto, por eso la cosa es tan transversal. Los partidos de izquierda pedían el voto por el aborto legal y seguro, y el Partido Socialista, todos sus miembros estaban de acuerdo. Así que Contigiani traicionó sus ideas originales y va a votar en contra. Muy bueno un reportaje que le hicieron a Fernando Iglesias, que va a votar a favor. Que si pueden, léanlo, búsquenlo. Fernando Iglesias, yo no coincido con él en cantidad de cosas, pero muy bueno lo que dice sobre este tema y la argumentación que da, que apunta muy fuerte a la hipocresía. Bueno, vamos a darle las rutas de comunicación. El correo es loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Los Locos La Tribu es el Twitter, @loslocoslatribu. Los Locos de Buenos Aires es el Facebook, 4864-0489 y 4866-1095. No me equivoqué, ¿no, Camilo? Para nada. ¿Qué tal? ¿Qué día hoy, Intenso. Sí. Sí. Bueno. Mucha ansiedad, mucho nervio. Hoy no se duerme. No. Hay que seguir. Pone el despertador muy, muy tempranito. Sí. Para ver la votación. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto y qué dice la gente alrededor tuyo? En general, hablando sobre todo, siendo estudiante en los distintos lugares por los cuales me muevo, acá en la radio mismo, dentro de la familia y demás, es bastante como que se vive una especie de microclima, ¿no? Y lo comprendí a la vez hablando con distintas, sobre todo distintas amigas, compañeras con las cuales, comparto todos los días aulas, cursadas y demás. Que había en un principio mucha seguridad de que se iba a dar esto, de que iba a salir, pero después, chocando, esto obviamente en este microclima que dije antes, ¿no? Que siempre el que ve al lado, uno va a la facultad y veo muchos pañuelos, en general, todos estamos a favor de que salga la ley y demás. Pero saliendo de eso, ¿no? Es otra cuestión. Es muy es bastante más amplio, bastante más complicado el debate, y es muy, creo que principalmente, ante todo, ya es un logro que se esté debatiendo. Así como muchos se adjudican este debate, y en su momento otros también, otros gobiernos adjudicaron, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. Me parece que es más un empuje de los momentos que se van viviendo, ¿no? Es más un empuje de la gente y aquellos que los permiten, obviamente, porque también se pudo haber dado antes, y también hubo presiones de distintos sectores que mismo están presionando hoy. Bueno, hoy Máximo Kirchner, que va a votar a favor, dijo que hace 3 años no estábamos preparados. No, o sea, increíble. Dijo eso, dijo que no estábamos preparados. Claro, porque ellos, en realidad, la idea de ellos, aparte lo manejaron bastante bien, porque durante 12 años... fue un tema que, convengamos que... No lo tocaron. Inclusive mandaban a la gente al encuentro de mujeres. Vos recordás que se hicieron cantidad de encuentros de mujeres en donde nunca salía una resolución de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, claro, de aborto legal, libre y seguro. Nunca, porque no estaban convencidos, porque aparte la jefa estaba totalmente en contra y, claro, y eran verticalistas. Yo creo que también lo que dice Máximo Kirchner tiene que ver con algo, que ellos durante años nos tomaron a todos por pelotudos. Es decir, estos son unos boludos, que así como los maneja Clarín, porque esa era la idea de ellos. Como Clarín los maneja de un lado, nosotros los manejamos del otro. Esa era más o menos la idea. Y bueno, y ahora más o menos dice eso, dice que no estábamos preparados. Yo te digo, no, es ridículo. Se venía hablando de esto, bueno, yo hoy contaba, ¿no? Año 90, ¿viste? Claro. La movilización al Congreso, todo. Inclusive ellos tuvieron una presentación de que inclusive estaban, que eran 60 entre algunos diputados de ellos, pero nunca abrió el debate. Así que bueno, que la cosa es como es una pena, ¿no? Todo esto, pero bueno, Mayra Mendoza por un lado dice que todo esto se lo debemos a Kirchner y a Cristina por la ampliación de derechos. Sí, claro. Máximo dice que éramos todos pelotudos. Claro, no estábamos en condiciones. No estábamos en condiciones, porque las mujeres que iban a los encuentros, todo eso, no las vieron nunca. Así que, Dios mío, no, Dios, líbranos de esta gente, por favor, líbranos. Que hoy voten los que tengan que votar, que voten a favor, porque la mayoría de ellos va a votar en contra de los peronistas, porque para ellos es un problema ideológico. El peronismo siempre fue peronismo e Iglesia Católica, así que sí, ahí no tienen contradicciones. Y bueno, que voten a favor, que salga la ley, y bueno, y después veremos. Sí, también, y seguramente alguno que otro atinando, digo, obviamente por el caso de Urtubey, por ejemplo, ¿no? Diputados de algunas de las provincias del norte y demás. Bueno, Urtubey siendo gobernador. Sí. Con esa resolución que él mismo había firmado hace un tiempito, no recuerdo bien cómo era, que obligaba a una chica de 10 años que había sido violada que tenga la nena. No, firmó una buena resolución. Está bien. Que se aplicara el protocolo. Firmó. Exactamente, que se aplicara el protocolo. Pero lo firma después. Él ya de antemano ya tenía... Firmó que se aplique el protocolo. Y después lo que sucede es que había habido tantas presiones con la familia de la chica que tenía 10 años, que la familia decidió que lo tenga la chica. Sí. Pero él sacó un decreto para que se aplique el protocolo, pero después no fue ratificado por la legislatura de Salta. Claro. Entonces, porque el peronismo no dio el quórum. Claro. Entonces, sí, sí. Pero no lo había sacado bien. Y es más, Urtubey ahora dice que está a favor. Exacto, sí. Así que no a porque eso quería llegar, ahí sí estuvo bien, más allá que, bueno, recordemos que todas sus cosas han sido retrógradas, tenía la educación cristiana y claro, exactamente, católica. Pero teniendo en cuenta mismo también las distintas posiciones de diputados de San Juan, mismo de Mendoza, etcétera, ¿no habrá algunos que se están dando vuelta para de alguna manera lanzarse el año que viene? No, sí, evidentemente lo bueno de que las encuestas hayan dado que la mayoría está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ha hecho que algunos empiecen a utilizar el oportunismo. Claro. Entonces están las presiones de los dos lados. Está la iglesia que presiona por un lado, las amenazas. Vos hoy me comentabas que sí, a Mario Negri amenazaron. Habían difundido su celular. Claro. Demás, sí, sí. Bueno, a Lipovetsky le hicieron una operación por Twitter, lo trataron de cualquier cosa, así que... Sí. Pero bueno, ellos cuando huelen que los votos están ahí, dicen, bueno, y eso... puede ayudar a que hoy salga la ley, ¿no? Y que algunos se den vuelta después también en el Senado, ¿no? Claro. Bueno, Camilo, vamos a la tanda y seguimos, porque vos viniste a hacer la columna. Sí, entre otras cosas. Dale, vamos a la tanda. 13 de junio, debate en Diputades sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, es de la cobertura por la sesión, por la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora vamos a escuchar a Agustina Ponce, militante travesti de AMI, Asociación Mundo Igualitario. Es un día histórico. Venimos con todas las expectativas de que el proyecto sea ley y en caso de que así no sea, que esperemos que no sea así, pero en caso de que así no sea, me parece que es un avance importantísimo el tema este de que se está discutiendo hoy acá y que estamos acá, viviendo este momento. Pienso que hay algo que nos une mucho. Yo me acuerdo siempre de Loana Berkins luchando por el aborto y por la decisión de nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, tal cual. Siempre Loana ha sido una de nuestras grandes compañeras y ha luchado muchísimo por este tema y por la decisión de nuestros cuerpos, hasta el punto de llevarlo a la autonomía, siempre desde la mirada abolicionista también, ¿no? Porque a veces confundimos las miradas con la decisión de nuestros cuerpos y siempre nos pegan con ese lado, sí. Tanto le han pegado a Loana como a las que nos pronunciamos dentro de lo que es el abolicionismo con esta cuestión. Ay, sí, defienden el aborto, pero no defienden la cuestión de la prostitución como un trabajo, si de última es lo que se está discutiendo la voluntad de los cuerpos. Me parece que no es tan así, que no es así en realidad, ¿no? Que no sea tan así, que no es así, que en realidad... en este caso estamos hablando de la voluntad acabada de los cuerpos, en el sentido que el Estado dando respuesta, y en el otro sentido estamos hablando del Estado no dando respuesta, no dando posibilidades, y ahí entendemos que la autonomía se disipa, se diluye, no existe autonomía en ese sentido. Por eso también quiero tratar de cerrar una idea en el sentido de entender de que peleamos por la autonomía de los cuerpos en este sentido, ¿no? En el sentido de el Estado presente dando posibilidades de decisión, porque en definitiva esta ley no está pidiendo o está obligando a las mujeres a abortar, le está dando la posibilidad. Incluso el artículo 13 es fenomenal de la ley, vos lees el artículo 13 de la ley y hoy lo venía como repasando y demás y se te pone la piel de gallina, porque es el espíritu de la ley, ¿no? El Estado presente impartiendo educación para que no se sucedan embarazos no deseados, y en el caso de que se suceda un embarazo no deseado, que la mujer o la persona gestante, que la ley habla de la persona gestante, yo hubiese preferido que dijera varones trans, porque son varones trans, aparte de ser personas gestantes, puedan interrumpirlo y que puedan hacerlo con la mayor seguridad posible, con el sistema sanitario puesto a disposición de una situación que no ha podido ser objetivamente querida por la persona, ¿no? Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Seguimos acá, sin internet, se movió el banco, está Ariel. Menos mal que nosotros tenemos oyentes que escuchan por la espica, ¿viste? Sí. Así, porque si no, con la tecnología hoy no sale nada, ¿viste? Old la fashion, Marta, sí. No salió Marta Márquez, estábamos al aire y se cortó la nota con la trabajadora social de SICOP. Sí, es bueno. Un día intenso, es un día, no es un día más. Es un día intenso y hay que ponerle pila, ¿eh? Porque hoy yo escuché a algunos que están caídos ya. Y hay que ponerle pila. No piensen quién va a sacar el rédito político de esto. No. Porque hay no, que bancársela. No, porque hay no, que bancársela. No, porque en ese caso muchos vamos a no, quedar. No, porque hay muchos que no, que y no quieren que salgan por eso, porque claro. Dicen esto cortina de humo, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, estamos discutiendo un tema trascendental, un tema de clase, un tema que cambia la historia, un tema que hace que entremos al siglo XXI y un tema que por fin la Argentina alguna vez tiene que dejar de ser subsidiaria del catolicismo. Basta, sí. Basta con el catolicismo, con los curas villeros que cuando tienen que definirse se definen por el catolicismo en vez de definirse por los pobres en serio y dicen barbaridades. Basta con Bergoglio y todos sus curas y acompañantes peronistas que siempre terminan siendo funcionales a la iglesia. Basta de todo eso. A ver si en el 2019 se hace un corte y a partir de ahora entramos en el siglo XXI y basta con los versos de un pasado que ya fue y que lo tenemos que dejar para que venga un presente superior. Camilo, vamos a la... Y una cosa respecto a lo que dijiste... aquellos que no quieren que salgan porque esto es una cortina de humo y demás. A ver, respecto a las cortinas de humo, distracciones, mismo ahora que se viene el Mundial, que todos dicen, van a estar todos viendo el Mundial y nos van a dar el culo. Bueno, a ver, con esas excusas jamás vamos a debatir nada. Jamás vamos a hablar de nada y jamás se va a poner en tema, en agenda, absolutamente nada. Esto es ahora, hay que aprovecharlo. Es un paso enorme. Salga o no salga, pase lo que pase. Aprovechémoslo, debatámoslo ahora. Gracias a Dios, por suerte se está dando. Que sea ahora. Claro. No meter esa excusa. Porque no, mira, hay temas más importantes. Porque también, en medio de WhatsApp, de esas cosas, también me llegan cadenas y demás. No, pero ahora, qué sé yo, en los hospitales no hay gas, así quieren debatir esto. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Una cosa no quita la otra. Debatamos esto ahora. Y con después debatamos el resto. Y después vamos con otras cuestiones. Y movilicemos, ¿no? Exactamente. También. Una cosa no se tiene por qué superponer a la otra. Todo se tiene que dar. Si no, jamás vamos a debatir nada, nunca. Así que no quedemos en este ciclo y agarremos y aprovechemos este momento, ¿no? Y bueno, y vamos a la columna. ¡Vamos a la columna! Dale, vamos a la columna, hoy, bueno... Debo decir que estaba viendo estaba viendo la sesión y la diputada Victoria Donda un poco me arrebató la idea, debería decir. Yo hoy traía, ya la semana pasada anticipé que íbamos a empezar a hablar de nuevos formatos, ¿no? En este caso que íbamos a hablar de alguna que otra serie. La serie que traía, que traigo, que no cambió la agenda a pesar de... no cambiaron mis planes a pesar de, bueno, de la intervención de Victoria Donda, era The Handmaid's Tale, se la conoce así... en idioma español como El Cuento de la Criada, que es una novela de Margaret Atwood, la cual fue nombrada durante la sesión por Victoria Donda, ya que la escritora de esta historia se basó en el nazismo y en la ESMA y la apropiación de bebés y de la desaparición de personas para escribir esta novela. Y esta novela ahora está siendo un... El año pasado sobre todo tuvo mucho éxito alrededor de todo el mundo. Fue muy premiada y fue como la serie dramática que instaló Estados Unidos, que quería que vean absolutamente todos. Y bueno, terminó transmitiéndose, por más que sea tarde, en todo el mundo. Y ahora en este momento está transcurriendo la segunda temporada de la misma. ¿De qué va The Handmaid's Tale? Para contextualizar un poco con toda esta cuestión y para que, bueno, en todo caso también el oyente quiera adentrarse, no quiera curiosear, a ver, ya que hablamos siempre tanto de cine, en alguna en alguna serie, para que vean así un capitulito cada tanto, qué sé yo, se puedan entretener. ¿De qué va The Handmaid's Tale? Plantea un futuro distópico en Estados Unidos en el cual se desarrolla como una especie de teocracia, podríamos decir, a partir de que tanto hombres como mujeres los hombres pierden la fertilidad. Empieza a bajar enormemente la tasa de natalidad. ¿Qué pasa? Toda una organización toma el poder y elabora una especie de proceso por el cual las mujeres que pueden tener hijos las utilizan como incubadoras. Las utilizan para que gente de mayor rango social pueda, ya que con su pareja no puede, pueda tener un hijo con estas criadas, que son las la protagonista justamente es una criada y es designada a un comandante para que le pueda dar un hijo a la pareja de este tipo. A partir de esto, bueno, la serie está narrada en una horizontalidad total, ya que, ¿a qué voy con esto? Uno no se puede perder un capítulo de por medio, ¿no? La historia avanza constantemente, los personajes son los mismos, siempre las subtramas nunca se cierran, y bueno, uno siempre te dejan enganchado para que veas otro capítulo y demás. Teniendo en cuenta el contexto en el cual se da, ¿no? Y teniendo en cuenta la lucha que están llevando las chicas adelante hoy en día, todas las mujeres, las cuales están reclamando un derecho para que no se atente contra la vida de ellas. Y en The Handmaid's Tale, el cuento de la criada es un poco la historia también de mujeres que quieren salir de esta opresión, ya en un contexto obviamente completamente distinto, en un contexto, como ya dije, completamente distópico, en el cual pierden absolutamente todos los derechos y no pasan a ser más que objetos a los cuales se los utilizan para que pueda gestar una vida. Nada más que para eso. Inclusive citando a otro de los personajes, diciendo que las mujeres tienen que abrazar su destino biológico. Teniendo en cuenta todo esto, sobre todo de la lucha que llevan adelante estas mujeres, me pareció como lo más me parecía como lo más adecuado para traerlo hoy, ¿no? Para que de alguna forma se pueda saber que hasta en el peor de los casos un poquitito de esperanza y no que se puede salir. Ahora la segunda temporada, en el día de hoy salió el capítulo 9, creo que son 10 esta temporada. La segunda temporada baja mucho en lo que es el nivel de la primera, ¿no? Ya no es tan sorprendente y cae mucho en lo crudo, en la crudeza de la soledad con la cual transita, sobre todo la protagonista, bueno, este contexto tan infernal para ella. Pero es muy interesante a la vez también ver, ya que bueno, todos aquellos que en algún momento vieron alguna serie y ven que a medida que va pasando el tiempo, los personajes empiezan a tener como un pasado mucho más grande, ¿no? Como que cada vez tienen más muertos en el placar de alguna forma, por plantearlo en palabras ordinarias. En el caso del cuento de la criada, también se empieza a acrecentar el pasado de los personajes, sobre todo de las chicas que protagonizan. Pero se empieza a acrecentar y uno empieza a ver cómo se llega a este contexto completamente completamente radical, completamente enfermo, y cómo se empieza a llegar a partir de medidas y de cuestiones que no son muy extrañas para el día a día de nuestra vida, que no son muy distintas de lo que nos pasa todos los días o lo que les pasa todos los días a las mujeres. Y eso es lo que un poquito te pone la piel de gallina y te lleva a reflexionar, ¿no?, sobre lo que es la sociedad hoy y hacia dónde vamos a ir. Después entra en el terreno de la distopía total con con el hecho de que prácticamente no se puede procrear. Pero es una serie que dentro de todo te lleva a esas reflexiones, ¿no? Te lleva de alguna forma a pensar, a ver, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Dónde están paradas las chicas? ¿Hacia dónde estamos yendo todos, ¿no? ¿Hacia dónde nos estamos llevando? ¿Hacia dónde estamos permitiendo que nos lleven? Así que es algo que yo no dejaría pasar, este, The Handmaid's Tale. En el verano se ganó absolutamente todos los premios, fue como la serie wow del momento, e inclusive me parece un poco extremista tal vez, pero no deja de llamar la atención que mismo lo relacionaban un poco toda esta teocracia, todo este poder militarizado, a la vez digamos bajo la mirada de un ser superior, ¿no? Bajo la mirada de Dios, y centrados, bueno, en distintos pasajes de la Biblia interpretados a conveniencia y demás. Bueno, como que todo eso lo llevaban y lo trasladaban directamente en Estados Unidos al gobierno de Trump. No logro entender bien por qué, ¿no? No vivimos allá, no estoy allá para vivir el día a día, pero no me imagino que sea tan tan extrema la situación. Más allá de eso, te lleva a reflexionar la serie, para saber dónde estamos parados, ¿no? Todos y todas y todes. ¿Cómo se puede ver? La serie es... Se puede bajar, digamos, fuera de... Está en Netflix, ¿cómo vamos? O sea, vamos por partes. La primera temporada es transmitida por un canal de cable... y la segunda temporada, que está saliendo en este momento, que hoy salió el noveno capítulo, forma parte de una plataforma que es tipo Netflix, pero que está tratando de crecer con producciones propias, y se llama Hulu, H-U-L-U. Si se quieren suscribir ahí, lo pueden ver ahí, es una especie de Netflix, pero sin tanta vuelta. Y si no, se pueden comunicar con nosotros a Los Locos de Buenos Aires en Facebook, @ los locos la tribu, o nos mandan un mail loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y le podemos encontrar una alternativa, ¿no? Aquel que esté interesado en ver The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, le podemos conseguir alguna alternativa, así que comuníquese, no tenga vergüenza. Y pídalo, así que está todo al servicio de la comunidad. Mañana empieza el Mundial. Uf, sí. Mañana empieza el Mundial. ¿Escuchamos algo del Mundial? Dale, gracias, Camilo. Un placer. ¿Sabés que esta canción estaba medio en duda en traerla? No sabía, ya que obviamente a muchas personas, nada, seguramente lo lleva a épocas oscuras, ¿no? Porque esté identificado con bueno, una de las etapas más oscuras de la historia de la Argentina. Estamos hablando de la canción del Mundial de 1978. Ahora... Yo la había escuchado muy pocas veces, la verdad. Hoy la escuché de nuevo. La busqué, la escuché. Estaba muy... Estaba indeciso, pero... No me podía, en mi cabeza, no podía dejar que un periodo, por más oscuro y por más de mierda que haya sido, no podía dejar que eso opaque el... pedazo de tema que es, la gran canción que es, porque es una composición de la hostia, no la podía escuchar, no podía dejar de escucharla. Yo antes lo decía, y más adelante vamos a escuchar la canción del Mundial del 90. Como que la canción de Italia 90 me transmite esa pasión que me da el fútbol, ¿no? Se me pone la piel de gallina con el grito de gol al final y demás. Y esta como que me da La siento mucho porque siento como lo grande que es el fútbol, ¿no? No puedo evitar acordarme de estar en la cancha de Boca, por ejemplo. Lo siento como algo glorioso esta canción. Lo siento como algo grande. Y bueno, no es casualidad que el compositor de esta canción, Ennio Morricone, un italiano ya de 80 y largos años, o 90, cerca de los 90... es el compositor, y bueno, compositor de un montón de canciones, como por ejemplo de los western, los Spaghetti Western, de Sergio Leone, sí, protagonizados por Clint Eastwood, sí, la trilogía del dólar, El bueno, el malo y el feo, sí, por un puñado de dólares, unos dólares más. Bueno, él hizo la canción de 1978, y me da esa sensación, me da que estoy en algo como muy, muy, realmente muy, muy grande, y no la pude evitar, y traje la canción. Dale. Si alguno le traje malos recuerdos, bueno, no dejemos que... Yo estoy medio... Igual tengo ganas de escucharla, hace mucho no la escucho, pero yo soy de los que salió a festejar el Mundial. Sí. Es más, después del Mundial estuve unos... nos pasó lo que nos pasó a todos, algunos presos, otros exiliados, esas cosas, pero eran miles y miles de personas que estaban en la calle y bueno, fue así. Claro. Así que no se puede volver atrás con algunas cosas, pero sí, sí se puede escuchar. ¿Escuchamos qué entonces? Esta es el Mundial de Ennio Morricone, la canción de 1978 del Mundial de Argentina. Dale, dale. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Me sorprendiste con esta, pero había otra canción del Mundial. 25 millones de argentinos, sí. Jugaremos. Esa es la otra. La de Morricone, yo no la recuerdo. ¿No la conocía? Yo recordé siempre las veces que escuché esta. ¿Mm? La otra no. Inclusive la otra no la encontré, bueno, vamos a ser honestos. Pero la gente que nos escucha sabrá recordar de esta canción. Yo no me acordaba de la de Morricone, me acordaba la otra más militar, más banda. Claro. Bueno, para la próxima. ¿Traemos la otra? Dale. Traemos la otra. Excelente. Bueno, y ahora vamos a el otro día, se anunció en el día de ayer. Anunció el paro general de la CTA el lunes 20... De la CGT, perdón, Dios mío, hoy estoy con todo. Hoy estamos... Nos vamos en cualquier momento, aparte no hay internet, sí. Viste, estamos como... Hoy se nos cortaron las comunicaciones, bueno. Sí, con todo. Dale. Bueno, Héctor Daer anunció el paro de la CGT el lunes 25 de junio, si te parece. Paramos. Aparte van a parar los colectivos, paramos todo. Dale, escuchemos a Héctor Daer, que está en contra de la interrupción voluntaria del aborto, como casi todos los burócratas que se deben haberse cansado de haber hecho abortos clandestinos de sus amantes. Dale. Terminó la reunión de consejo directivo, que había pasado un cuarto intermedio desde el día jueves 7 de la semana pasada, a los efectos de una convocatoria que habíamos tenido por parte del Poder Ejecutivo para iniciar una etapa de diálogo. Tras esa convocatoria, la Confederación General del Trabajo elaboró un listado de 5 puntos por los cuales pretendíamos que se resolvieran para iniciar esta etapa de diálogo. La verdad que esperábamos la respuesta hasta esta mañana. Esta mañana, en conversaciones informales, se fue dando la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo nos brindara una respuesta afirmativa a los puntos que habíamos planteado. La decisión de la Confederación General del Trabajo fue suspender la reunión con el gobierno de esta mañana y luego del debate que tuvimos todas las organizaciones sindicales, la conclusión es que los datos económicos, los datos de empleo, los datos que tienen que ver con todo lo que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad se van afectando y cada vez son más angustiantes. Por lo tanto, lo que hemos decidido en el día de hoy es declarar el día 25 un paro de actividades por 24 horas sin movilización. ¿Qué es lo que nos planteamos? Y nos planteamos que es necesario resolver las cuestiones de poder adquisitivo. Una de las peores causas que está teniendo todo esta debacle económica tiene que ver con la caída de poder adquisitivo del salario. La caída del consumo trae aparejado un círculo negativo que perjudica a todos los sectores, sobre todo a los sectores pymes, que son los que más están sufriendo el tarifazo, que más están sufriendo la caída de la actividad y la caída del consumo. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Seguimos acá, Los Locos de Buenos Aires, 18 horas 34 minutos. Problema de internet, problema de teléfono, problemas de todo. Pero bueno, así es la vida. Pero hoy se va a votar la interrupción voluntaria del embarazo. Y vamos a festejar con eso. Y bueno, y que cada uno se haga cargo. Se haga cargo si. De por qué se discutió esta ley, por qué el movimiento feminista fue tan fuerte, por qué el movimiento feminista hizo la plancha durante muchos años y no se pudo debatir esta ley, o una gran parte del movimiento feminista, no todo, hay que ser justo. Así que bueno, y vamos a escuchar a Daniel Lipovetsky. Yo creo que hoy fue uno de los discursos, de los mejores discursos, este hombre que es del PRO, que está en minoría en su partido. Recordemos que solamente 34 o 35 de los diputados de Cambiemos van a votar a favor, el resto, que son más de 60, van a votar en contra, pero llevó muy bien los debates. Y tuvo muy claro cuál era el objetivo de esto, y para eso inclusive logró el aplauso de ayer de la bancada opositora. El propio Filmus fue el que pidió un aplauso por lo bien que había manejado para llegar de lo bien que se trabajó en las comisiones para llegar a este dictamen. Escuchemos qué decía Daniel Lipovetsky. Creemos la importancia de despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país. En primer lugar, razones de salud pública, señor presidente. En el debate tuvimos 3 ministros de salud. No lo dice un diputado de la Nación. No estoy diciendo que esto no es una. El diputado Lipovetsky dice que esto es una cuestión de salud pública. Lo dijeron 3 ministros de salud de 2 gobiernos distintos. 2 del gobierno anterior, los ministros o exministros Golián y Ginés González García, y nuestro actual ministro de nuestro gobierno, el doctor Rodolfo Rubinstein, los tres que tienen seguramente visiones muy distintas en muchas cosas por pertenecer a gobiernos distintos, en esto coincidieron. La legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas. Y por lo tanto, desde ahí, creo que no hay ninguna duda hacia dónde tiene que estar nuestro voto. A nosotros, el pueblo nos eligió para que votemos leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y si tenemos tres ministros de salud, que son los que tuvieron la responsabilidad de aplicar las políticas públicas de salud, y los tres coincidieron en que la despenalización y la legalización del aborto era una mejora, no hay dudas que nuestro voto afirmativo es el camino. Bueno, esto decía hoy, fue el primer discurso, fue la apertura del debate Daniel Lipovetsky. Nosotros que estuvimos, es más, a ustedes, a los oyentes, les pasamos varios audios en los últimos meses, en el último mes de las exposiciones. Hubo realmente algunas exposiciones brillantes, sobre todo de gente de la ciencia, de médicos, neurólogos, psicólogos, que explicaron muy bien la necesidad de esta ley. Y es más, si los diputados hubieran estado ahí, porque en general intervenían y el único que estaba era Lipovetsky y dos o tres más, el resto no estaba, o cuatro, o cinco, o seis, el resto no estaba. Eran exposiciones en donde cada uno escuchaba nada más si le interesaba, si no, no estaba. Si hubieran escuchado muchos hoy, hubieran podido tener muy buenas argumentaciones, ¿no? En vez de esas argumentaciones, inclusive de lo de a favor, como yo insisto con el caso Mayra Mendoza, porque me pareció tan berreta su discurso, y hay que decirlo, no nos merecemos. Tenemos cantidad de diputados, es un desastre los diputados que tenemos. Yo soy de otra época en donde escuchaba debates interesantísimos, y hoy uno escucha a los diputados y le da un poco hasta de vergüenza ajena. Pero si hubieran escuchado a la ciencia, hubieran estado mucho, mucho mejor, es decir, hubieran podido intervenir de otra manera, no de la manera en que intervinieron. Y después, bueno, se dijeron muchas barbaridades, acá lo hemos charlado la otra vez, yo lo he pasado en otros medios. Para mí, que Monseñor Aguer o que el Papa Francisco puedan argumentar de una forma nefasta en contra del aborto, no me parece mal. Pero que el padre Pepe Di Paola haya dicho todas las barbaridades que dijo, que no le haya salido ninguna organización de derechos humanos a decirle que lo que estaba diciendo sobre las mujeres torturadas en la ESMA era una barbaridad, era peor de todas las cosas que he escuchado de violaciones a los derechos humanos. Es una barbaridad. Y que encima haya sectores del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista que hayan transmitido ese discurso como que era brillante y lo hayan salido a apoyar, me parece realmente de muy bajo nivel. No así otras cosas. Hubo gente que ha argumentado en contra con convicciones y que uno dice, bueno, dio las argumentaciones que podía. Uno tiene en estas cosas se puede argumentar bien a favor, se puede argumentar bien en contra. Y se puede argumentar mal a favor, como lo hizo Mayra Mendoza, y esperemos que esto no sirva para que no consigamos el voto, los dos votos de algunos que estaban indecisos y que digan, después de escucharla esta, voto en contra. Esperemos que no pase eso. Pero realmente los ejemplos de lo nefasto fue Mayra Mendoza y el padre Pepe. Una a favor y una en contra. Bueno, vamos a... Creo que tenemos Italia 90, ¿no? Con esto vamos a terminar hoy con las canciones del Mundial, que no sé si estará por ahí. ¿Está Italia 90? Bueno, dale, Ariel, mandalo. Forza le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. In una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. justo acá estoy con... Nunca pensé que iba a llegar este momento. Con May de Sonidos Clandestinos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. La che, verdad qué bueno, qué bueno lo que están haciendo. Te venía escuchando, bueno, lo que hicieron hoy en el programa de ustedes. Nosotros estamos con todas las complicaciones, pero bueno... Me vas a dar una mano ahora, te voy a dar una mano. Dale. Y muy grande, porque te invito a irnos a otro lado, no quedarnos solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, se está sucediendo, por ejemplo, y no menor, la sesión de diputados y todas las manifestantes que están en la Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, en Neuquén tenemos una enviada especial. Nuestra compañera Emiliana Cortona, parte de FM La Tribu, nos está escuchando desde allá, porque allá también hay movilizaciones. Muy buenas tardes, Emi. Muy buenas tardes, qué gusto escucharlos. ¿Cómo te va? Con ustedes. Muy bien. A ver, bueno, contanos un poco qué está pasando allá en Neuquén. Bueno, detrás mío está la marcha que ya comenzó hace algunos minutos. Yo estoy acá en el Monumento Salmantín, que sería como el centro neuquino, lo que es el monumento que está frente a la municipalidad, y allí se está desarrollando la marcha convocada por distintas organizaciones sociales que, por supuesto, están... reclamando, apoyando, bueno, la media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Detrás de la marcha hay una globa, hay una carpa blanca, que se espera, bueno, se proyecta en realidad una vigilia hasta que termine la sesión en la Cámara de Diputados. La idea es hacer una transmisión en vivo de lo que está sucediendo allá en Buenos Aires. Se va a acompañar también con una olla popular, y también hay distintos músicos locales que están también apoyando, bueno, por la media sanción de la ley. Estamos en comunicación con Emiliana Cortona desde Neuquén. Entonces, acá hace frío. Allá, Cortona, ¿qué pasa? ¿Hola? Hola, Emi. Ay, sí. Lo que quería decir era que hay que tener en cuenta que Neuquén tiene 5 diputados, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados. Sí. 3 ya se pronunciaron a favor y 2 en contra. Ellos son Alma Zapal, que es del MPN, el partido que quiere oficialista acá de la provincia de Neuquén, y David Cherez, que es de Cambiemos, sería como el oficialista del Poder Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Bien. Bueno, y decime. Sí. No, digo, ambos ya se declararon en contra, 3 se declararon a favor, pero bueno, digamos, es como una situación bastante complicada la que vive la ciudad de Neuquén, en realidad la provincia. Repasando tal vez algunos datos de que nos acercan la revuelta, que están en Socorristas en Red, los números de mujeres que abortan aquí en Neuquén es bastante preocupante. Lo que nos acercan es que durante el 2017, 1.333 mujeres se practicaron un aborto aquí en la provincia de Neuquén. Es decir, a cálculos redondos, digamos, más de 100 mujeres abortaron por mes aquí en la provincia de Neuquén, que nos da cerca de 5 mujeres por día abortando aquí en la provincia de Neuquén. Digamos, es una situación que el aborto aquí en la provincia se da y que estarían desconociendo estos 2 diputados que se reclamaron en contra de apoyar esta ley. Bueno, Emi, recién te preguntábamos cómo hace mucho frío allá, el aguante va a estar fresquito, ¿eh? Porque acá hace mucho frío, me supongo. Sí. La verdad es que acá está bastante fresco, yo vengo con temperaturas de Buenos Aires, así que estoy completamente desacostumbrada a lo que es usar guantes y bufandas, pero bueno, es obligatorio para poder pasar este tramo que nos queda de la noche esperando la media sanción de la Cámara de Diputados. Nos quedaremos despiertas entonces esperando esta media sanción. Seguimos entonces claramente en esta jornada de lucha, también de festejo, de alegría y de encontrarnos en las calles juntas buscando esta media sanción. Emiliana Cortona, compañera de FM La Tribu desde Neuquén. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias. A ustedes. Adiós. Bueno, qué alegría, May. Hermoso. Muchas gracias, porque pudimos salir un poco con esto. Vamos ahora a pasar algunos audios que nos parecían interesantes de cosas que se han dicho en otros momentos. Por ejemplo, ahora lo vamos a escuchar a Pepe Mujica cuando explicaba por qué el aborto. Recordemos que durante el gobierno de él, en el 2012, se aprobó después de haber tenido en el 2007 un intento fallido porque fue vetado por Tabaré Vázquez en Uruguay. Se volvió a insistir con la ley en el 2012 y se aprobó. Pero él decía esto que me parece que es bueno que lo escuchemos. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no la entiende por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio. Lo discuto como una realidad. Bueno, seguimos en este programa que un poco tuvo bastante de especial y aparte tuvo bastante de desorden porque, bueno, nos ha pasado de todo. El hecho de que se haya cortado internet no nos ha permitido por ahí algunos audios que no estaban pasados pasarlos para después poder hacerlos. Todo eso fue complicado, pero acá con la ayuda de Ariel, Que está ahí poniéndole toda la fuerza, estamos llegando al final de este programa. Vamos a escuchar muy cortito, por ahí lo escuchó en otro lado, pero me parecía que había que pasar unos segundos de lo que decía sobre el aborto René Favaloro. El legalizar no quiere decir que estamos autorizando para que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese transmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere, porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta. Bueno, esto decía allá por el año 99 el doctor Favaloro. Y ahora vamos a terminar con el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que esto decía. Sea cual fuere el desenlace de mañana, si esto tiene o no media sanción, yo creo que el próximo paso es que nosotros aseguremos, suponiendo que no pasara, que no saliera la despenalización, nosotros tenemos que seguir trabajando en la prevención tanto del aborto como del embarazo no intencional, y tenemos que poner todos los recursos en educación, en anticoncepción, en consejería, en hacer cumplir también los protocolos de actuación en los casos de interrupción legal del embarazo de acuerdo a la normativa vigente. Si tuviera media sanción y pasa al Senado, bueno, ahí veremos, porque en ese caso, si la ley saliera, tenemos que cambiar también todos los protocolos de actuación para ajustarlos a la nueva reglamentación. Piense usted que nosotros tenemos registrados en el año 2000, o sea, hace poquito tiempo, 2016, 47.000, abortos complicados que requirieron internación, hospitalización. Los costos, más allá del daño que esto implica para las mujeres, porque muchos fueron casos casi fatales, muchos terminaron en cirugías, mutilaciones, secuelas, muchas de largo plazo. Los costos y recursos para el sistema de salud son enormes. Justamente, el objetivo acá es minimizar las consecuencias del aborto sin dejar, por supuesto, de trabajar sobre las causas. Bueno, esto decía Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación. Bueno, Lipovetsky decía, ¿no? Los dos ministros del gobierno anterior más... más Rubinstein de este gobierno a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, espero que les haya servido este programa. Hicimos todo lo posible. Yo, para mí fue un día muy, muy especial, no solo porque estuvimos acá con May compartiendo en algún momento el programa, sino porque venía esperando esto hace 50 años, aunque le parezca mentira, hace 50 años que venía esperando que por lo menos esto se debatara. Y bueno, una buena oportunidad de entrar en el siglo XXI de esta forma. Así que quédense, sigue la programación, van a tener todo, y mientras funcionen los teléfonos, por ahí se recupera la internet también, van a tener todo lo que está pasando en el Congreso. Y nosotros nos despedimos. Yo la verdad que soy muy optimista, creo que en diputados va a salir, espero no equivocarme, y bueno, y después habrá que dar la pelea en senadores. Pero si ocurriera que no se cumple mi pálpito, pasarán 2 años, pasarán 3 años, no más, y la interrupción voluntaria del embarazo va a ser aprobado. Ya no es más época de oscurantismo. Nos vamos. Gracias Ariel, gracias Camilo, gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene. Chau.